continuamos con el grupo gallego Berrogueto, ahora con la pieza que cerraba su primer álbum, Navicularia, de 1996, O Mandil. Thank you. Vamos a escuchar ahora a Berrogueto dentro de su LP 10.0 del año 2006, en el que aparecía Vamos Indo. Varios de los miembros de Berrogueto Santiago Cribeiro, Isaac Palacín y Anso Pintos formaron parte anteriormente del grupo Matocongrio, a los que vamos a escuchar dentro de su único LP, homónimo, en el que incluían gaseadas formas globulares. Vamos ahora con la pieza que cerraba este disco que Matocongrio publicaron en 1993, Café Dublín. Thank you. otro de los integrantes de Matocongrio, aparte de los anteriormente mencionados, era el gaitero y huiselero Carlos Núñez, a quien vamos a escuchar, acto seguido en solitario, dentro de su primer LP, A Irmandade das Estrelas, en el que incluyó el canto de Afiador. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Carlos Núñez, dentro de este disco de 1996, en el que contó con la voz de Dulce Pontes en Lela. Sentí no puedo vivir. tras oírla colaborando con Carlos Núñez en esta Lela, vamos con Dulce Pontes en solitario, dentro de su nuevo disco, Perfil, publicado en el actual 2022, en el que aparece Lenda das Algas. Fugir forte das vagas. seguimos con la cantante portuguesa Dulce Pontes. Ahora, dentro de su disco O Corazao Ten Tres Portas, publicado en el año 2006, en el que contó con la participación vocal de Uxía en Teño Uma Casa No Sul. Después de oírla colaborando con Dulce Pontes en Teño Uma Casa No Sul, vamos con Uxía en solitario, cantando el Alalá das Mariñas. Amor, este alelo. Vamos a escuchar ahora a Uxía junto a Javier Ruibal con el tema que dará título al álbum que van a publicar en este año 2022, De tu casa a la mía. Fue la estela del santo la que me puso en camino, fue tu resplandor cercano que tiraba de mi mano y me hizo peregrino. Tu pensamiento mi credo y tu boca el santuario que las verdades proclama. Quiero quemarme en tu llama, tu verso es mi relicario. De la playa de Motril hasta la costa de Morte, bebí las aguas salobres, lo mismo es al sur que al norte. Vengo con los pies cansados, mas traigo el beso encendido. Mi corazón planetario quiere fundirse contigo. De Granada a Santiago, de Santiago a Granada, de tu casa hasta la mía, Federico y Rosalía. De Granada a Santiago, de tu casa hasta la mía, Rosalía y Federico. Federico y Rosalía. Aguas de flores abiertas reciben home o irmá que ven darme un abrazo as portas do pico sacro coa forza dun imán. Nesta terra escondida as paixóns van e veñen, por eses mundos de Deus morremos con cada Deus nos hais adoracende. Corazón fai unha ponte para saltar sobre a nada que dé unha nova luz de Santiago a Granada. Andaluces e galegos, mantente a testa moi alta e do Beleca a Fisterra, dime que máis che fai falta. De Granada a Santiago, de Santiago a Granada, de tu casa hasta la mía, Federico y Rosalía. De Granada a Santiago, de tu casa hasta la mía, Rosalía y Federico, Federico y Rosalía. De Granada a Santiago, de Santiago a Granada, de tu casa hasta la mía, Federico y Rosalía. De Granada a Santiago, de tu casa hasta la mía. Tras oírle junto a Usía, vamos con Javier Ruibal en solitario. Dentro de su álbum Sueño, grabado en el año 2010, en el que encontró La Perla de la Medina. Ese palacio, quien no se perdía, de la frente al talle, con alfilerillos de color, la seda y el jade, te regalaría. Ay, ay, ay, ay, ay, una señal y ya te estoy siguiendo el paso a donde pidas. Una palabra y traigo el talismán de la ciudad perdida. Y las cumbres de la luna, musa de mi ventura, te traeré agua marina, perla de la Medina, la dama misteriosa que yo soñé. Certeros mensajes sin decirnos nada, nada. Ser tu favorito quisiera Rashid, y no soy morito, mala ya mi vida. Ay, ay, ay, ay, ay, ten compasión, este cristiano es tu rey, tu prisionero, y muere por oír Javi de tus labios hechiceros. Y una, la

de punta a punta esta ciudad. No siempre hay rosas en Granada. Y decidiste proseguir en tu aventura de encontrar la rosa azul, la más preciada. Ritos de amor decías, una rosa y seré para ti. No encontrarás la mía, la que quiero no está en un señor Miguel Río Maestrazo. Gracias, gracias. Lo más grande. Después de oírle colaborando con Javier Ruibal en La Rosa Azul de Alejandría, vamos con Miguel Ríos en solitario. Dentro del concierto que celebró el 12 de marzo del actual 2022 en el Wizzing Center, en Madrid, donde entonó el himno a la alegría. Desde 1824, esta melodía es la muestra de la bondad, la belleza, forma parte de la construcción del alma humana. Y aunque la historia está salpicada de horror e indignidad, la evolución de la humanidad con guerras, injusticias y desigualdad puede desilusionarnos. Ahora está pasando. Pero si cantamos juntos, si permanecemos juntos, seguro que nadie podrá con el ser humano. Thank you. vamos a escuchar ahora a Miguel Ríos con el tema que abría su álbum Rock and Ríos, grabado en el Palacio de los Deportes, en Madrid, en marzo de 1982. Bienvenidos. Seguimos con Miguel Ríos. Ahora dentro de su álbum Al Andalus, publicado en 1977, en el que contaba con la guitarra de Luis Cobo Manglis, en un tema del cual era además el autor, en la parte musical, Guadalquivir. Thank you.

Vamos a escuchar ahora a Luis Cobo Manglis, cuando era guitarrista del grupo Guadalquivir, dentro de su primer long play, homónimo, de 1978, en el que tocaron Dominga. Thank you. continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Guadalquivir. Ahora con un adelanto de lo que será su nuevo trabajo, homenaje al maestro Chick Corea, que se editará en este 2022, en el que realizan una versión sobre un tema de Return to Forever, 1500 Miles High. Thank you.

Song to the Faroe Kings.